saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. ¿Qué hubo? ¿Cómo están mis muchachones aquí en... Muchachones y muchachonas? Muchachonas, ¿cuáles, güey? No me escucho, qué raro. Bueno, ahí va una. Sergio, concéntrate, sí, estamos en el programa. Pues fíjense que este día, adivinen, no viene Ramos. Y ni Mari Carmen. No viene Mari Carmen. Ni Olea. No viene Olea. Bueno, Olea y Ramos están en... ¡Somos San... libres! ¡Tenemos el departamento para nosotros! Por primera... Sí, ahora sí, no hay quien controle este maldito programa, hijo. Sí, pero los invitados no somos controladores. Y ahora... No, casi, ¿verdad? Y ahora entonces... resulta que los forasteros se ponen a tirar balazos. Sí, más bien, los balazos se apropian de los forasteros. ¡Ay, qué bueno estar en los bandos, manito! Los balazos. Entonces, pues bueno... Ya se habrán dado cuenta, hoy en Los Forasteros están la gente que le da vida, alma y corazón a Producciones Balazo. De aquel lado tenemos al inefable Luis Sergio Tapia. Yeah. Saluda, saluda. Medieval. Exproductor de cine porno. Exproductor de cine porno, una cosa maravillosa. Peleador medieval. Dibujante de sensacionales. Después tenemos al Clemen. Saluda a mi Clemen. Hola, hola. Buenos días. Chalán. Y a mi Sieva Chong. Chalán. Hola, buenos días. ¿Chalán Clemen o cómo? Sí, yo soy Chalán y él es el maestro. El maestro. Este es el primer cuchara. ¿Eso dice? Sí, es ahora la cuchara. Pues yo lo veo más como mezcladito, ¿no? y bueno, mi Sieva Chong. Hola, Luis. Creador del Bulbo. Ya había estado aquí con nosotros en Los Forasteros. Pues sí, invitado una vez, ahora nomás viene de relleno. Sí, no, no, no. Vienes a apropiarte del programa. Ah, tipo. Ok. Después venimos de esto ya... Venimos al golpe de estado, cabrón. Porque aprovechando que no estaba en casa, aprovechando que no estaba Ramos, hoy que necesitaban a alguien que vivía del mono, sí. Si quisiera. Y no encontramos padrote alguno, dijimos, bueno, pues háblale a Bacha. Dijimos, bueno, pues Sergio hacía cine porno, pero ya no vive del mono, ya. Bueno, me acuerdo cómo era. Bueno, menos mal. Pero bueno, señores, mándenos sus twitters, ya saben, twitters, Facebook, yo voy a estar checando Twitter, Facebook, pues cuando me dé tiempo. Ya saben, es arroba los guión bajo forasteros. El Facebook es Los Forasteros Radio, Los Forasteros Radio. Ajá. Facebook.com Los Forasteros Radio. Estamos en Ustream, se meten a Ustream y ahí ponen en el perfil Los Forasteros o el cómic es para todos y ahí sale el programa en vivo. Lo pueden ver en su iPad, en su iPhone, nada más en vivo, luego lo van a poder ver grabado. Si están oyendo esto grabado, olvídense todo lo que dije. No pelamos los twitters después. No, no es cierto. Pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Y vamos a hablar de Spider-Man, pero como no está Ramos, nos lo podemos brincar. Así que flojera. Sí, ¿no? Ya hablamos mucho de Spider-Man. Oye, ya, llevamos tres programas al hilo hablando de Spider-Man. Sí, ya chole, ¿verdad? Ya. Mejor vamos a hablar de porno. ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Tú fuiste productor de cine porno, ¿verdad, güey? Decías que eras doble. No. ¿A quién doblabas? ¿A Ron Jeremy? No. Por más que trato de ganar peso, perder pelo y tener... Cada vez te pareces más a él. Y tampoco. Pero no, no. Nada más del bigote para arriba, del bigote para abajo. No, no, llego hasta, mi intención llega hasta el estómago. Ya hay más abajo. Ya lo demás. Respeto a los respetos. Tu intención es nada más llegarle hasta el estómago. No. Ver el ombligo a tu altura, ¿no? O sea. Oye, pero siempre productor de cine porno, el otro día nos platicabas, ¿no? Aquí en México, sí. Órale. Aquí en México estuve. ¿Y cómo ve usted, maestro, la industria actualmente? Está del nabo. En primera todos se lo fusilan. No, pues sí, obviamente. Todos se lo fusilan. A ver, ahora está de la corneta. Sí, exacto. No, a lo que me refiero es que está mal. Los contratos que se hicieron con gente para que hiciera realmente cine porno se perdieron. Todo... ¿Quién los hizo en primer lugar? O sea, ¿quién? Los llevaba, güey. ¿Quién los hizo? Una compañía que estaba en Guadalajara y en el DF. Oye, pero no hay de repente también cierto prurito ahí en la moral del mexicano, así. Sí, sobre todo a la hora de los castings. Lo más divertido de hacer una película porno, que la gente no lo crea, es los castings. ¿Sí? Sí, sí, sí, definitivamente. ¿Cómo es el casting? No es como este castingcoach.com. Casting couch. No, tiene que ver. Eso salió del cine de los el Hollywood de los 20, había un productor. Sí. Que tenía el casting coach, que era un sillón donde probaba todas las... Y ahí pasaron todas las estrellas de aquella época. Porque hay un sitio porno que es... Así pero no es así, ¿verdad? No es así. De hecho, esta señora que maneja este programa trata de seguir esa línea, pero nada más se dedica a entrevistar. No, creo que no prueba a nadie. ¿Quién sabe? Bueno, a mí lo que me consta. Bueno, pero a ver, cuéntanos, enfocándonos al tema del programa. Sí, el Hombre Araña está del nabo, insisto. Y también no, tiene no su vamos a hablar porno. Del Hombre Araña, vamos a hablar de la segunda parte de tu frase, de el nabo. El casting para no, hombres... ¿Cómo se casting? Nota que no hay guión hoy, man. Sí, sí, sí. Sí hay guión, pero no, nos valió pero es que lo que pasa es que íbamos a hablar del Hombre Araña, pero yo me niego, la neta, o sea... Yo también, yo lo vi en los 70. O bueno, no, ya, vamos a cubrir el tema. Está bien, papá. ¿Cómo lo quieres cubrir? La verdad es que está más interesante lo del porno. Pero... A ver, Sergio, ¿vamos a cubrir cuántas versiones del Hombre Araña porno hay? Dos. ¿Hay? Ah, ¿sí te cae? Sí. Hay dos versiones porno del Hombre Araña. Sí. Una está filmada en 1976, más o menos, después de que aquí en México vimos en el 74 la versión del Hombre Araña contra el luchador de sumo y los karatecas, que es horrible. Y después ya nada más sumaron luchadores. Sí, después nada más sumaron luchadores. Oye, y se echaban y sumieron lo que sea, ¿no? ¿Se echaba sus bricos con máscara? No, todavía no empezaba la etapa de la máscara. La etapa de la máscara empieza en el 86 en adelante. Oye, ¿se pueden conseguir esas películas? La verdad no creo... En época de internet yo creo sí. Algo de haber, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Pero ¿no eso, te acuerdas, eso Sergio? Es vintage eso, ¿no? Ya. Sí, está en retro, está en retro, ¿retro? Está en retro. No recuerdo bien, pero era algo así como las fantásticas piruetas de Spider-Man. Del Hombre Araña. Niños que nos están escuchando, métanse a internet, pero solo menores de 18 años. Oye, ya yo ya vi la versión de Batman Begins, bueno, la de Batman de Nolan. Ajá. Pero en porno. Yo vi sí, la de sí. Batman, pero el de los 60 es buenísimo. Ah, no, es buenísima. Batman, además, está genial esa con la... Esa es muy buena. Y el Guasón dice... Iba a subir fotos a Twitter, claro. Pero se pusieron de mojigatos. ¡Ay, no! ¡Eso no se puede en Twitter! No más pones close-up del Guasón. Pues el tráiler está en YouTube. No, ya lo sé. No, pero yo quería poner las escenas donde sale Batichica en... Sí. Como debería haber salido Batichica siempre. Y wow. Gatúbela. ¿Sale también Gatúbela? Sale Gatúbela. Sí, bueno, sí. El acertijo, el Guasón... Bueno, el Joker. No, ahí sí era un Guasón. A ver qué Batman y Robin. Batman y Robin le dan batería al... A la Batichica. No, pues es que eso... No, bueno, que además era el sueño dorado de Robin, yo creo. Bueno, no, era Batman. El sueño dorado de Robin era quitar a Batichica. Era la fantasía de muchos que veíamos la serie. Sí, ¿sí? Claro. O sea, a mí Batichica sí me ponía. ¿Julian Newman? Sí, ¿no? No, Julian Newman era Gatúbela. No, ese era Gatúbela. Es otra... No me acuerdo ahorita el nombre, pero alguien sabe el nombre. Yvonne Craig. Que además salió en 3 episodios de Star Trek, de pintada de verde y con mucho menos ropa de la que además, sale en Gatúbela. Independientemente de esa acusación homosexual que se le hace a Batman y Robin, yo creo que, sobre todo la serie de televisión, sí daba así como para un rollo de mucha fantasía sexosa con Batman, ¿no? Precisamente por las villanas. Y ahorita, precisamente el Batman que viene de Nolan, una de las cosas que yo le he criticado siempre a Nolan es que es bien papa, es una papa enterrada para manejar personajes femeninos. Entonces, no sé, a mí no acaba de convencerme la Gatúbela, a ver qué viene con no, ¿qué es? Anne Hathaway o algo así. Anne Hathaway. Uh-huh. No, a mí no me convence ni siquiera como persona sexy. Además, con esa boquita tía y chichalaca, así de... Bueno, perdón que los interrumpa, pero vamos a retomar. Sergio, tú hiciste cómic porno. Dale. También. No, pues en Egea. No, pues... estuviste en Egea y. No, pero cómic porno. No, pero haces storyboard para películas porno. Sí, claro. Esa es la parte que nos interesa. No, no solo eso, casi logra que nos corran de la Ibero por hacer un cómic porno en sí, la hemofilia. Cierto. Es cierto. Este es el inicio de Yo Soy 132. Este fue el... Yo soy 41. No, porque eso ya me lo ganó Lalo el Mimo, él era el 41. Ah, entonces tú eres el 69. Pues más factible. ¿Y cómo estuvo eso de la...? Del... Si la memoria no me falla, se llamaba El Ocaso de Dixie. El Ocaso de Dixie. Eso. ¿Y salió en Hemofilia? Hemofilia número 4, me parece que era el número. Era un cómic de horror. Cuenta esa anécdota, es buenísima. Hijo. Bueno, pues es que hace muchos años, cuando estaba antes de siquiera empezar a publicar, pues hacíamos fanzines. Que era una manera de publicar, seamos francos. Pues, sí, en difunto, la época, sí. Antes de que existiera el webcomic. Sí, exactamente. El difunto grupo Molotov, ¿sí? De los cuales... tres estaban estudiando en Libero y yo estaba por entrar. Ajá. En el Carcas, Alfonso Escudero, Bef, que estaban dentro de la escuela, yo por entrar. Y pues con ese ambiente medio combativo decíamos, sí, vamos a hacer un cómic de horror. Ajá. Y era, que es que muy gore. Y pues, la fresa una... asesina, Pipo. Sí, bueno, Pipo era de tripodología felina, pero... Pues fue más o menos cuando nos conocimos, ¿no? Más o menos de esa época. Nos vimos ahí en la casa de Sergio. Exacto. Ajá. Que nos enseñó la pistola. Bueno, al Carca se le ocurrió... Ya a ustedes les fascinó. Niéguenlo, nunca había visto una tan grande. El problema es que venía descargada y ya no jalaba. Sí. Y mira que yo le moví el gatillo por atrás y nada que nada que martillaba, ¿eh? Se llama próstata. Es que te equivocaste de pistola, güey. No. ¿Y luego? Y luego... Bueno, al Carca se le ocurrió la gran idea de poner como título, bueno, como eslogan a la revista, censuramos la censura. Okay. Sonaba muy... Como prohibido prohibir. Sí, muy cabrones en la escuela, así somos muy malotes, sí. La fregada. Ahí, en esa época conocimos a Sergio, que estaba dibujando, creo que, libro policiaco. En aquel entonces, no, todavía tenía... ¿O La Bestia? La Bestia Roja y Comando Zebra. Bueno, pues era... Se nos ocurrió invitarlo, y él dice, censuran la censura. Y pues, que nos hace una historia... Un torito, les aventó un torito. Nos aventó un torito ahí, una historia un tanto cuanto salvaje, que no tenía... ¿Cómo era la historia? A ver, si me acuerdo, era una mujer ya decadente, una actriz porno, prostituta o algo así, fina persona, hablando a cámara, dirigiéndose a un padrote productor o algo así, diciéndole de mira todo lo que hice por ti mientras está jugando con armas... Que claro, Sergio se toma la molestia de decirte exactamente qué calibre y tamaño, sí, y estás viendo que a la mujer se le está insertando. Es un geek para la sala. Sí. Hija, sí. Y termina, pues, matándose, o sea, es un video snuff. Órale. Sin ninguna, absolutamente ninguna moral, ninguna... Ninguna ápice de decencia. Sí, bueno, ninguna utilidad narrativa, por decirlo así. Era simplemente, vamos a ver si estos güeyes la publican. Órale. Y era muy notorio. Y no sé de qué estaba pasando por tu cabeza, Liz, de eso. ¿Era así, vamos a probar estos chamacos? Realmente sí, era ver hasta dónde estaba su límite. Bueno, pues que resulta que dijimos, bueno, pues abrimos la boca, dijimos que sí, pues ahí va. Y que se publique y se va dentro de la revista, ¿no? Como Centerfold, por cierto. Sí, va justo en medio. Entonces ahí la página. Pero bueno, ya dentro del Ibero, pues ya, como todo fanzine, se solían vender de mano en mano entre cuates. Y pues círculo la revistita. Y pues terminó causando problemas dentro del departamento de diseño gráfico. Y que pues ya estaban por correr a Bev y al Carcas por esta cosa, ¿no? Agarrando realmente como pretexto el que salían caricaturas de personajes obviamente inspirados en gente que estaba ahí. La presa asesina. La presa asesina particularmente. Ese fue el pretexto oficial. Porque, o sea, era La Fresa Asesina, otra historia en la que era una parodia de American Psycho de Bret Easton Ellis, pero en lugar de agarrar un yopi... Y era una alusión a... Era una niña de Fresa Libero. Ok. Que mata gente. Ah, estaba estudiando... Fíjate que ya la volvió a leer y ahorita como hasta la revaloro. En aquel entonces decía... Sí, la odió hasta... Nuestra primera plática fue una pelea por esa historia. Pero a mí se me hizo divertida. Fue divertido hacer eso. Hace poco la volví a leer y la revaloré y dije... está chida. O sea, sí, logra lo que... Se volvió temporal, yo creo. Sí, era completamente eso temporal. Yo creo que era muy buena la... Porque sigues viendo las mismas características de las fresas del Ibero. Ahora, entonces, ¿esa fue una lucha por la libertad de expresión? ¿Ya ven? Digamos, el pretexto fue eso. por lo cual querían correrlos, porque estaban ofendiendo a las alumnas. La verdad es que realmente la parte objecionable era lo de Sergio, pero no tenían nada de dónde agarrarse. Discutir. Ni con tal pistola. Ni con tal pistolón. Me cuidé de no usar esa palabra. Y vas y la arruinas. Ah. ¿Qué esperabas? Sí, pues sí, ¿qué esperabas? Que no vino Humberto. Oye, sí, Sergio, dime. Pero bueno, ahorita está muy chido eso de del porno. Pero nos tienes que platicar cuando hacías storyboards pornos. Pero bueno, primero, ahorita después de esta bonita rola que enmarca la visita que tenemos hoy en Los Forasteros, que hoy deberían de ser los balazos, ¿no? Los Forasteros. ¿Cómo ves? Vale. ¡Yujuy! Hoy somos los balazos. Entonces, bueno, vamos una rolita, manden sus tweets, y les avisamos, ahorita regresando del corte les vamos a decir cómo se pueden ganar unos bonitos libros que tenemos aquí. Es un maxicómic y un libro. No, y también hay son uno de libros. Estos y un 8x8. ¿Ah, sí? Órale. Hoy hay bastantes regalitos. Todo el catálogo de producciones balazos. No, no falta Apache contra Revolver y faltan otros. Pero falta bueno. Exlibris. Ya sí. El Exlibris está agotado. Sí. Bueno, pues vamos a canción y ahorita regresamos, muchachones y muchachonas. No te vayas. Sigue con Los Forasteros. Por autoexplora.com. En las áridas regiones de la América del Norte se agarraron a balazos policías y ladrones con mis bullions. Boy, Tim McCoy. Habían robado la hacienda del papá de la muchacha. Burlaron a los sheriffes que andaban de mala racha. Mas llegaron los muchachos y a todos dieron pelea. Como se creían muy machos, empezó la balacera con mis bullions, Bill Boy, Tim McCoy. ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! No duraron los ladrones ni dos horas de balazos. Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos con mis bullions, Bill Boy y McCoy. Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera y ahí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera. Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola. Y peleando a mano limpia le atizó tremenda soba con mis bullions, Bill Boy y McCoy. Dirigió la cinta, dejó problemas pendientes. ¿Con quién se quedó la chica si eran cuatro pretendientes? Con mis bullions, Bill Boy y McCoy. Sin embargo, en la pantalla la película da cuenta de dos horas de metralla y está el cine que revienta. Ya con esta me despido, dando un dato muy curioso, que duraron los balazos de las 6 hasta las 8 con mis bullions, Bill Boy y McCoy. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ole, están re buenos los tweets. Pilot Chris dice: Los Forasteros sigan hablando del porno. Hadrakul, Bachan, ¿por qué te pones tan lejos de Gantú? Por no... Sí, por no chambear, ¿no? Por cuidado. El Santos 27. ¿Alguien más le está fallando el Ustream? No, ¿qué pasó? Ayla, saludos a todos los balazos el día de hoy. Pregúntenle a Bachan cuándo saca un libro de Citlali. No, pues precisamente. Ah, espérate, a la sección ahorita. Esperemos a... Ahorita. Habrá algo que comentar. Sónico 648, ¿van a hacer recomendaciones? No sabemos. Aquí no nos digan qué tenemos que hacer. Nos caen gordos. He dicho. Por fin vino Los Forasteros en vivo después de una semana en intersemestrales. Lalo JSB. Ah, o sea, ya están saliendo de clases. Ya vamos a tener rating. No, vamos a perder rating. Vamos ya nadie nos va a ir en el salón. Exacto, sí, tienen cosas mejores que hacer. Sí. Maldita sea. Ya. Bueno, exacto. ¿Qué tienes que hacer en vacaciones mejor? Si no estás... ¿Te ponían a trabajar? Bueno, tú bueno, sí tenías imaginar. Que hacer salir a matar lagartijas aquí en Insurgentes cuando había la pura terracería, hijo. ¿No? El decano del grupo. Sí, la verdad, sí. Era divertidísimo usar una 22 contra las ratas ahí en la alberca olímpica cuando todavía no estaba el gimnasio. Era una 22 de obsidiana, ¿eso es eufemismo, ¿no? O es literal? No, es que cuando él habla de la alberca olímpica se refiere a Xochimilco, güey. Ah, ok. Cuemanco. Cuemanco. Río Churubusco todavía no estaba entubado. ¿En dónde? Río Churubusco. Oye, no, fíjate, sin broma, el otro día me subí a un taxi y me topé con un señor de la Portales, un viejito ya mayor, pero me decía que todavía hasta los 50, o sea, de hecho el busco tiene poco tiempo de ser entubado. Que en los años 50 llegaban todavía las barcas de Xochimilco a dejar mercancía al mercado de la Portales, por eso el símbolo de la Portales, son unos arquitos, porque, no, son unos arcos, porque eran los arcos del embarcadero. Okay. Qué chido. Sí, no, fíjate, no, la ciudad no es tan moderna como suponíamos. Aquí están quejando de que, oigan, hola, les mandamos un mensaje por Facebook, pueden checarlo, ya lo checamos, pero no te quise saludar. ¿Cuál es el problema? No es cierto, Pex Magazine, un saludo. Pex. Bueno, regresando ¿a qué estábamos? Estamos hablando de... Nuestro pasado fancineroso. Del pasado porno de Sergio. No, pero además entramos al... Pero entramos al rollo fancineroso, ¿no? Es que yo me preguntaba, yo de repente veo ahora fanzines, ¿no? La gente que está haciendo fanzines y todo esto. Y yo los veo muy metidos en el rollo de querer imitar, o lo que están viendo en la televisión, o lo que están leyendo, cómics. O otros cómics. Pero antes también lo hacían, ¿eh? Sí, en pero, los noventas, todo pero mundo. Pero fíjate que siento que se está perdiendo un poquito esa la idea del fanzine original. Esa sana diversión de pitorrearse de los amigos en el fanzine. Al final de cuentas uno no tiene editor, ¿no? Entonces yo los veo más bien como eso, más bien una tarea lúdica de vamos a echar desmadre siendo un fanzine. Sí. Se vuelve, pues, es el premio de consolación porque no trabajo en Marvel, ¿no? De hecho, a mi punto de vista es casi como cuando ves fanzineros que están haciendo un fanzine, pero lo que están pensando es qué es lo que quiere el público, ya estamos empezando mal. Sí, yo también siento. O sea, yo empecé haciendo qué quería ver yo y qué quería ver mis cuates. O sea, qué cara quería ver... De un amigo mío que le entrego la copia y que vea que lo dibujé a él. Claro. O sea, esa era la parte divertida, pero estar pensando en el público y en el mercado. Es curioso porque los fanzines realmente exitosos, así que yo recuerde, por ejemplo, esto que era la mamá del Abulón o el Galimatías de Gisitrino en Guadalajara, que además se las pasaban pitorreándose de ellos y de lo que sucedía en su entorno. Pero es que además ya cuando cotorreas con Gis o con Trino, te das cuenta de que muchos de los personajes, por ejemplo, de Santos, están basados en cuates, están pitorreando de cuates. Dicen, ¿no? Que la Tetona es la hermana de Gis. Bueno, lo dice Gis, yo no sé. Yo había escuchado ese comentario en algún lado. No, pero eso era común. O sea, casi todos los personajes en hemofilia, lo que estábamos hablando ahorita, estaban basados en gente que conocíamos. Claro. O en ganas de fastidiar a los amigos, porque era también el reto. Yo hago esta historia, a ver, supérala. Sí, de hecho, me acuerdo uno ahorita en el que salía en la tripodología, que era Pablo y el Moco. Era el Carcas. Ah, ese era bueno. Ese era muy personaje, bueno. Un niño escatológico que se la pasaba hablando con su caca y que... Su moquito se lo tragaba y se moría. O sea, lo manejaba como si fuera una mascota. Era el Carcas. Por cierto, que ayer vi un capítulo. Saludos al Carcas, donde quiera que ande. Seguramente oyendo esto. Bueno, lo digo porque lo escribió. No voy a decir en quién están basados los demás personajes, ¿no? Yo sí quiero saber, pero bueno. Es que ayer estaba viendo un capítulo de South Park. Que la verdad, ahorita que dijeron lo de escatológico. Oh, es histórico. Sale Bono, pero el caso es que el papá de Stan se avienta un mojón. Un pedazo de mierda, como de que eran 9 quicks, o bueno, esa era la medida, que cada quick equivale a 2.5 libras de mierda. Ok. El caso es que rompe el récord del mojón más grande del mundo. Ajá. ¿Sale Hanky de Christmas? No, sale Bono de YouTube. Ok. Entonces, el chiste es que Bono era el que tenía el primer lugar con el mojón más grande del mundo. Hasta que y entonces hace todo por seguir siendo el primer lugar, porque él tiene que ser el primer lugar. Entonces, hasta que se descubre que, a pesar de ganar tantos premios y ser tan cool, ¿por qué sigue siendo un pedazo de mierda? Dice, porque el récord es él. O sea, él era el récord, él era el mojón. Sí, ya entendí. Qué maravilla. Si lo explicas, ya no tiene chiste. Ya entendí. Ah, chinga. Bueno, yo lo quería comentar porque la verdad estuvo muy bueno. Siguiente punto. Que te voltees, Sergio. Hazte para acá, papá. Papacito chiquito. Mira, allá está la cámara. ¿Hay cámara? Sí, ¡madres! Papucho. Y llevan viéndote las nalgas como 10 minutos, cabrón. O sea. Y no es porno bonito, ¿eh? Bueno, el porno que más éxito tiene. ¿Esa parte fue la que te doblaron? No, güey. ¿Cuáles son las nalgas más bonitas de ese porno? Yo digo que las de Nina Hartley. Bueno, no, los 70, no, que no, eso no te quedas. En los 70. No, perdóname. Esta... Aleta Ocean, me parece. Aleta Ocean. Ni te la saben. A ver, tres actrices. No, es que es de las nuevas. Ver, tres actrices pornos que marcaron tu vida. Ay, fácil. Gina Fine. No, por encima de todos. Amber no Lynn. No grites. Perdón. Ay, es que me emociono. Es su tema. Sí, sí, ya lo vi como se me está emocionando. Y luego, el calibre de las pistolas que usaban. El calibre. Esta. Está la Ron Jeremy. Pero no. No. Estaban catalogadas por, si la memoria no me falla, Tom Byron, que era el por excelencia, no, era el actor Tom joven Byron. De la época. ¿Sí? Y de hecho, ahorita es productor. Luego seguía. Peter North, calibre pesado, sí, todo el Peter mundo North, lo dice. Sí, sí, todo el mundo. Y entre los que ya se les guardaba respeto estaba Ron Jeremy, pero iban en ese orden. Oye, ¿y cómo? ¿Qué calibres de si fuera. Sería Ron Jeremy? ¿Qué calibre? O sea, ¿con qué lo compararías? Haz una metáfora. Tú dejaste la producción porque. No lo albures, macho. Calibre chico. Es que si se me va la idea de los calibres, estoy haciendo de remembranza. No, pero no babes. Es que no puedo evitarlo. Acuerdas. La Dan Weston 44 ¿No Magnum. ¿No puedes evitar babear pensar en el calibre de un güey? No, estoy hablando del arma. Estás hablando del Dan Weston. Dan Weston es una marca de armas de fuego. Y el calibre 44 sigue siendo, yo creo que la más espectacular. El 44 Magnum. Y eso se lo daría, obviamente, Ron Jeremy. Tom Byron viene siendo algo así como calibre 45 Colt. Es muy... O sea, ¿de qué son? ¿6 o 8 tiros? No, es de 7 tiros, con uno en la recámara. Oye, 9 milímetros, ¿es bueno o es de combate o con qué? Una recámara. No. La 9 milímetros sí es para la guerra, es como las pistolas que usan los Almada, nunca se le acaban las balas. Pues yo puro cuerno de chivo, chiquita pero aguantadora. Chiquita pero sí, rinconera. Pero el único problema de tu cuerno de chivo, güey. Ah, ya lo conoces. Ay, ya lo ha visto. Sí, claro, los cuernos de chivo. Ay, ¿quién no ha visto un maldito cuerno de chivo? En esa Diana ya dejé mis marcas. No, ¿qué te pasa? Chistoso. Tú te embalas muy fácil. Ándale. No, a todos nos pasa. Ah, bueno, sí. Se pone muy caliente el cañón y... Pero todo es cuestión de empujarle por atrás para que salga la bala y eso. Ya entiendo por qué alguien tiene que poner orden aquí, ¿eh? No sé, ya te arreglado ese asunto. ¿Y a usted le gusta la bala? No, la neta no. ¿Y planchala? Tampoco. Bueno, a ver, okay. Regresemos a lo siguiente tema. Ahora, ya se dan cuenta cómo son las reuniones de los balazos. Así planeamos nuestros libros. No, nada más decirme que no. No, espérate, aquí hay algo bien interesante que sí vamos a hablar un poco de cómic, dejamos de hablar de los calibres que Sergio le gustan. Porque no, momento, a mí no me gusta, ustedes preguntan. La balística que yo soñé. Sí, me entra la nostalgia por los maravillosos. ¿Te entra qué? La nostalgia. Ese es un calibre de como de cuánto. No, es un estado. Ah, okay. Nostalgia. Le entra por la nostalgia. A ver, vamos a... Recuerdo esos años. Le entra por la naranja. No. Sergio. Ya. A ver, vamos a hablar de fanzines, ya. Serios. Vamos a hablar de lo que estaba pasando en los 90. Sergio. Por fin no que me calle. No, pero aquí ya es una pregunta seria. Ah, ok. Sergio, cuando estabas tú haciendo el libro vaquero, no, el libro policíaco, ¿no? Libro policíaco. La bestia, todo eso, te metes a hacer fanzines. Sí, claro. Con Bachan. A ver, platíquenos esa etapa. Yo creo que es una parte muy interesante para todo aquel que quiera hacer cómics. A ver, ¿cómo empezaron ustedes dos en esto? Estamos hablando de principios de los noventas. La explicación es muy sencilla. Hacer historieta en esos años era completamente cuadrado. Uh-huh. Tenías que seguir muchas reglamentaciones. Te metes a hacer fanzine porque quieres volverte autor, porque quieres realmente expresar algo. Ser tú mismo, liberarte. Ser tú mismo. De hecho, esa es una frase de Bacha. No, yo no sé, es que nadie me publicaba. Ya, si yo no te imagino diciendo frases tan jotonas. Sí, yo síguele. No, es que tenía 18 años en esa época y sí lo dijo. Ok, ¿y luego? Y este, y lo negaré. Lo negaré siempre. A ver, compruébalo. No. Sepárate un poquito el micrófono. Acércate el micrófono a la boca. No seas goloso. Levántatelo. Así. Levántalo, así, así. Ándale, sí, muévelo. Así, un poquito más para arriba. Así, así. Así, así. Okay, acércatelo ya a la boca. Ahí, no, ya. Ahí, me... Ahora dale un besito. Oh. Ahora continúa con... ¿Ves qué fácil era hacer los storyboards de las películas porno? Sí, ya, ya. Yo jamás me imaginé que hubiera storyboard para una película porno. Ay, es divertidísimo. ¿Sabes? A ver, señores, no vamos a regresar al porno. Ah, bueno, okay, lo que, la idea de los de hacer fanzines en esa época es que tenías ganas de salirte de la cuadratura de las editoriales. Yo pertenezco a una generación atrapada entre los grandes maestros de la historieta industrial y las personas que llegaron con ánimos de hacer autores, de ser independientes. Y aquí tenemos a dos pioneros. Exactamente. Entonces imagínate el mundo en el que yo divagaba. Te conocí a gente que tenía mucho talento y que no la publicaban, pero tenía ganas de hacer algo. De hecho, yo recuerdo que esa plática de hacer fanzines, ni siquiera la tuvimos en un talks, un vips, nada. Estábamos caminando cuando... ¿Y si hacemos esto? Pues eso fue lo que a mí me motivó. No te rías. Sí, no, es... Ya, a ver, los mirones son de... Es que aquí tenemos ahora mirones por todos lados, chido. Tenemos aquí a Beto Chillas, ahí de Maja. A ver, asómense su carita. Ahora quítense de ahí, por favor. Ya, adiós. Guaco, saluda. Guaco está ocupado, ¿eh? Así, ya, regresa en lo que estabas, manito. Pero, diablos. ¿Ya ven por qué estaba alejado? Quiero ver eso ya en el live stream. O sea, de haber visto como es Plaza de Sésamo. Y luego, ¿qué? Se me atravesaron unas botas, perdón. Ok. Bueno. La idea era que querías probar lo que se sentía ser independiente. Salirte de lo que te marcaban las editoriales. De hecho, en Bid, a la entrada, había un dibujo que siempre andaban quitando y siempre andaban poniendo, del maestro Sixto Valencia, que decía: antes de cruzar esta puerta, favor de dejar tu cerebro. Ok. ¿Eso lo dibujó Sixto? Ahora, espérame. Ese dibujo existe y está publicado incluso en una... Hay una biografía de Sixto. De Sixto Valencia. ¿Ah, sí? De hecho, hay una parte muy chida donde está... Había un mural en Torre Vid muy grande, enorme, así que no me acuerdo quién había hecho. Pero se ve así toda la gente enjollada viéndolo y atrás un montón de desarrapados y... Como diciendo, y mira, lo pagaron con nuestra chamba. No, me acuerdo de alguien que estaba diciendo, mira, ahí está mi hígado, ahí lo veo. ¿Sí? Sí. No, de hecho, cuando el Ixtapas y Guatanejo, el cristal de Ixtapas y Guatanejo, su jefe llegó a decirnos en el recorrido de inauguración durante la segunda convención de Vid, mira, este piso lo alfombramos con lo que salió de la ganancia de tu revista. Tómala, güey. Y para yo, que te bien, sientas comprometido con la empresa. Sí, claro, güey. Y yo así dije, wow. Alfombraron este piso con lo que salió de la bestia. Y de repente quedé, bestia tú, güey. Este dinero lo habiste ganado. Sí. Con lo que salió del respirador de la bestia. Sí. Lo que nos lleva, que me acuerdo en esa época, cuando estábamos hablando de lo de los fanzines, ajá, es que en esa época había una idea, supongo que también tú la tenías en la cabeza. Y la idea. Sin albur, sí, el chiste. Ya me estoy protegiendo. Yo no estoy diciendo nada, estoy checando los twitters. Bueno, que para hacer un cómic tenías que a fuerza ser publicado por alguien más. Ah, sí, sí. Y era una idea que era absoluta, o sea... Y los famosos 10,000 ejemplares. Y no sí, sé. Toda la bola de letanías que había con respecto a hacer cómics es que tienes que llevar tus cartones, convencer a algún editor que magnánimamente te iba a publicar. Y de pronto llegan estos chavos de Libero, entras hacia el Carcas, es el primero que dice eso, que hace una observación que suena muy idiota, pero era muy... En ese momento era como una revelación. Es decir, una revista es... papel impreso por ambos lados, unido por grapas. Sí. Eso es. Entonces, y hay gente que puedes pagarle para que imprima eso para ti. Uh-huh. Hombre, sí, es que estamos... La autoedición era impensable. Era absolutamente impensable, sí, y eso me acuerdo que fue... De hecho, yo me acuerdo revista, mucho que sí. La idea que tenían de Historieta Independiente era más bien publicar en una editorial que no fuera de las grandes. Exacto. También. Entonces, eso era... Y además también había otra cosa, o sea, el corset era tan estrecho que si tú estabas... Es que yo lo veía hasta medio medieval, ¿no? Así como de señores feudales. Tú, si estabas trabajando para Egea, no podías ir a Vid, porque estabas traicionando al la camiseta al, de la historia. O sea, al cacique de acá, de este lado, ¿no? Pues, sí. Seguimos Televisa y TV Azteca, papá. Si te vas a TV Azteca, te bloquean en Televisa. Pero ese es un pensamiento precisamente muy medieval, muy, muy premoderno, ¿no? Porque al final de cuentas, en la modernidad, bueno, pues el trabajo se somete a las leyes del mercado. Y bueno, si tú puedes trabajar para dos patrones, trabajas para dos patrones y no tienes bronca, ¿no? Que de hecho en los 90 se empezó a perder eso, porque yo llegué a trabajar para las dos editoriales fuertes al mismo tiempo. Sí, pero hasta los 90. Bueno, 90, pero espérate. Claro. Ahí podemos hablar de lo que sucedía en Pepín y Chamaco. Está la historia de Leopoldo Cea Salas, que cuando se pasa de Chamaco a Pepín, se tiene que ir a esconder a Cuernavaca. Ajá. Ah, sí, cierto. Porque el Chamaco Herrerías lo andaba buscando, o sea, mandaban a la gente a buscarlos para hacerlos que se regresaran. Pero es que son pensamientos de sociedades que se mueven por... Pues más bien mafiosos, ¿no? O sea, pues sí, de cacicalgo. Funcionan las cacicalgos. Al final de cuentas, las mafias sicilianas y todo esto, son pensamientos premodernos, muy de caciques, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir ahorita con recomendaciones. Pues ya que no vino Humberto y Mari Carmen, ¿tú trajiste recomendaciones, Clement? Sí. Ok, entonces arranca tú y yo al final hago recomendaciones. Sí, arráncate. Oh, qué leche. Bueno. Arráncate, ¿cuál? Lo que pasa es que, mira, yo las recomendaciones que traigo, pues son raras porque es que yo no leo cómics. Entonces, voy a leer primero. Lo voy a recomendar porque mucha gente me pregunta, ay, ¿tú qué lees para ¿qué te fumas? No, para documentarte. Es un libro muy bonito, es de Roldán Peniche, se llama Mitología Mexicana, y está en Panorama Editorial, y es así a manera de pequeño bestiario, un compendio de bestias mitológicas, sobre todo de la época precortesiana. Algunos hay, por ejemplo, la Llorona, que pues pasaron a la colonia, sobrevivieron a la colonia, y siguieron, pero básicamente son mitos que surgieron en la época precortesiana en México. Esa es una como de mis bases, así cuando de repente necesito un monstruo o algo y que no quiero imitar un superhéroe. Entonces pues me pongo a leer algo de mitología mexicana. También hay ese luego lo traigo, un diccionario de mitos y símbolos precolombinos también. Y ese también lo utilizo mucho como de referente para de repente armar personajes a partir de mitologías que no son tan habituales actualmente, ¿no? Estamos más habituados a ir al cine y ver Spider-Man. El otro libro... La mitología moderna, los superhéroes. Hay una discusión muy interesante sobre ese... Sí. Pues, o sea, pensar tal vez en unos 300 años que alguien diga, no, es que en el siglo XX surge la mitología de los superhéroes. Y hablen de... Como se habla ahorita de Hércules o de Dionisio. Pues sí. Probablemente. Sí. Es que es eso, cosas. Mitología... De hecho, yo cuando me refiero a todo al panteón... de ángeles y santos y todo esto, todo lo que es la geografía católica, yo hablo de mitología católica o de mitología cristiana. Sí, de hecho, sí creo que ya llegó al punto donde la historia ya todo el mundo la conoce como la mitología, tú sabes, claro, la historia claro. de los dioses, y lo que se vuelve entretenido para la gente es volver a ver la misma historia contada de manera distinta. El hombre araña es un gran ejemplo. Claro, claro, claro. Es lo mismo, si sale mañana una película de... Perseo y la Medusa, bueno, que ya salió. Pueden volver a contar la misma historia que ya habíamos visto mucho antes y que se contaba muchísimo tiempo antes. Eso es... O de retomar estos mitos, ¿no? Que están medio olvidados ahí, desempolvarlos un poco y volverlos a contar. Tú estabas haciendo un cómic al respecto, ¿no? Así, ¿de cuál? Donde estaba retomando algunos antiguos dioses y lo estabas adaptando. Ah, sí, Citlali. Se llama Citlali. Sí. Precisamente. Ah, sí, cierto. Ya se acabó. Ya, bueno, la siguiente recomendación es lo que estoy leyendo ahorita. Yo una de las cosas que veo, sobre todo cuando me pongo a debatir en Facebook o en Twitter, veo que hay una absoluta, así lo digo, absoluta pobreza de discurso y de estructura del pensamiento. Y eso es muchas veces, y eso lo habrá notado ahorita, sobre todo en tiempos políticos, en que somos muy incapaces de ver en nuestro pensamiento cuál es la parte emocional y cuál es la parte racional. Y las acabamos mezclando ambas, y al final una estorba a la otra y acabamos pues convirtiendo una charla en la que pudimos haber sacado una muy buena enseñanza, convirtiendo en un chisme de comadres matándonos a la madre, ¿no? Bueno, eso pasa precisamente porque creo que en México no se nos enseña a pensar, bueno, y en general. Y entonces, bueno, bajo eso dije, bueno, ¿qué es lo que nos ayuda a pensar? Bueno, pues que el hecho que el pensamiento tenga un método. Entonces dije, bueno, ¿quién nos enseña eso? Ya me puse a investigar y bueno, ¿quién fue el padre del método? Del método de pensamiento moderno, pues fue René Descartes. ¿Sí? Entonces esto es lo que ahorita estoy leyendo. Nada, pues son puras letras. No tiene la portada. Bueno, tengo este... La que estoy leyendo es la edición de Editorial Porrúa. La de Sepan Cuántos, ¿no? Sí, la de Sepan Cuántos. Y hay, por ejemplo, está el discurso del método, en donde obviamente René Descartes pues habla del método de pensamiento, que él lo hace básicamente para resolver problemas matemáticos. Pero después se da cuenta que este método de pensamiento se puede aplicar a cualquier, para analizar cualquier evidencia que tengamos nosotros enfrente, ¿no? E incluso llega por ahí, trata de explicar la existencia de Dios, pero yo digo que utiliza un truco que en realidad acaba traicionando el mismo método que él implanta, porque él lo que quiere es, sí, es creer en Dios, lo cual también demuestra René Descartes que el mismo método puede ser trucado, ¿no? Entonces, recomiendo esto. Generalmente se los dan a leer en la preparatoria, mucha gente lo odia. Yo creo que necesita uno como llegar como a mi edad, a los 45 años, y después de darte cuenta de cuánta pobreza hay en la construcción de los argumentos, para darte cuenta por qué te lo querían recomendar a huevo en la prepa, ¿no? Lo que pasa es que en la prepa uno lo odia porque... Es tarea y además te lo está dando un cabrón que no, ni siquiera lo está aplicando. O sea, ni siquiera los maestros te pueden explicar por qué vale la pena esa lectura, ¿no? Entonces es el discurso del método. Y esta edición de Porrúa tiene además otro texto de René Descartes que se llama Reglas para la dirección del espíritu. Y es muy interesante porque son precisamente cosas como, mira, cuando veas algo, primero duda. ¿Sí? O sea, lo que veas, aunque te parezca la verdad. Y eso se aplica a la industria porno. Eso se aplica para todo en la vida. Sí, cuando veas algo. Porque también, no, incluso por ejemplo, una de las cosas para no creernos en la industria en la industria porno es, a ver, señores, veo esto, ¿es real esa cosota que estoy viendo? ¿O es un ancho de cámara? Ya te pones a verlo y bueno, pues ves que efectivamente hay técnicas detrás de todo ese. Sí, se sabe, es un gran angular. No. Sí. Pues yo les voy a recomendar un hermoso libro que publicamos hace algún tiempo con Editorial Caligrama. Este fue así como la... ¿Recomendar o regalar? Lo vamos a regalar ahorita porque además como que está difícil de conseguir. No, ustedes dos no se van a ganar ni madres. Está muy difícil de conseguir, lo publicó Caligrama y yo espero que... Bueno, vamos a hacer una cosa. Chequen si todavía se puede conseguir, marquen a Caligrama, pídanlo. Si no, pues lo tenemos que publicar nosotros, ¿no? Okay. Tenemos que ver si lo publicamos. Este fue así como el culmen, la parte más alta de los 8x8 que se realizaron en México. Este fue un ejercicio que curiosamente empezaron una vez con un 12x12. No, empezaron el ejercicio 24, original, ¿no? Era 24x24. Sí, pero luego nosotros lo hicimos a la mitad. O sea, Beteo, Tony, Sope, Chili y tú lo hicieron de 12x12. Sí, en el departamento de Beteo nos echamos uno en 12 horas. ¡Oye! Un cómic. De 12 páginas. En 12 horas. En 12 horas. Siendo y después específico. Sale el primer 8x8, que es el que se hizo en casa de Bev. Sí, porque después decidimos que, bueno, pues 12 horas sí es un chorro de trabajo, pero 8 horas es como, ¿cómo reducirlo del 24 horas que es mega heroico a unas 8 horas que es un día de trabajo normal? A mí lo que me gustaba la idea. Socialistas, vamos a. No, a mí lo que me gustaba era la idea de demostrar en ese momento que es. Ahí sí. Fue como que el choro que solté en ese momento. Que podía, era posible hacer una revista completa, un libro completo en solo un día y evitarnos todo el drama que todo Monero estaba haciendo hasta ese momento. Decir, no, es que es una obra artista y tengo que sufrir para hacer mi obra. Hay gente que se echaba 5 años para producir 22 mentadas páginas de cómic. Ya, mediocre. Ok, ya. Bueno, el caso es que después de este que se organizó en casa de Bev, se organizó uno en la FIL de Guadalajara. Uy, y estuvo buenísimo. Que estuvo muy, muy bueno, pero que además dio por resultado. El de Casa de Bebé se hizo un libro, pero en Guadalajara se sacó este libro. Digo, no se pudo incluir a todos los que participaron aquella vez, se hizo una selección. Pero este libro tiene la peculiaridad de tener trabajo, primero, así, empezando, del maestro Sergio Aragonés. Con un cameo de Rius. Con un cameo de Rius en su trabajo. Después, bueno, aquí se publicó trabajo de Bachan, de Bev, de Patricio, de Clemen, de Humberto Ramos, de Micro. Bueno, todos Adriano ahí dibujó la historia que yo, sí, yo escribí, le latió y la dibujó y pues se decidió incluirla en el libro. De hecho, es que también salió una sorpresa agradable desde el 8 en 8 primero que hicimos en casa de Bev. Es que resultó que todo el mundo abordó este trabajo asumiendo que no iba a ser su mejor trabajo, que iba a estar, de hecho, hasta pinchito. Y resultó que estaba bastante bien, el nivel resultó sorprendentemente alto. Y eso fue algo que repetimos acá. Que... Y aparte, salió en un día, fue además un día muy divertido, muy chacotero. Muy chacotero, sí, ahí en la alberca del hotel ahí en Guadalajara, el antes Celta, de empezar la fila. Celta. Y la verdad fue un día muy divertido. Fue el de las almorranas ese día. Fue el día de las almorranas. Que alguien por ahí, no vamos a decir nombres, pero dibujaba parado así todo artístico y de repente Bev se le ocurre decir, es como ¿quién era? ¿Hemingway? Sí, tiene ese. Ah, sí, no. Así. Dice, sí, es que tienes el mismo problema de Hemingway. Que Hemingway, o algún, era un autor de ese tipo y de repente todo discreto, Bev le dice, ¿por qué tenía Hemingway? Tenía hemorroides. Digo, ¡almorranas! Así que se oyen toda la... Y el cuate ya nada más se quedó para que se sienta, sin albur. Ahí sí, sin albur se tuvo que sentar. Por cierto, su trabajo también está en ese libro. También, ahí adivinen quién fue el de las almorranas. Ahí adivinen. Pero bueno, pues vamos a un corte, pero antes de irnos a un corte, vamos a regalar esa edición del 8x8. Que es coedición con Balazo. ¿A quién? Tiene el logo y todo. Sí, es coedición. Vamos a regalar un Maxi Comic. ¿Sí saben lo que es el Maxi Comic? Este es así como un invento de Bacha. Ah, sí, ahí está. Que lo desenvuelvan frente a acá. Ahí desenvuélvelo. Deslégalo frente a tu cola. De los últimos clases. No te albures al productor, mano. Ya se va a empezar a confiar su doca. Ya, chihuahua. Sí, tenemos también un clase media. De los últimos. Hardcover, de los últimos que quedan. Ya me quedan solo 10. Y oye, la protagonista pirata del Maxi Comic es una lata. Hubiera sido este video de tu cola, mira. Todavía mira, no cierto. Ay, hubiera estado bonito. Puede haber una reedición. Siempre. Ándale. Pero bueno, ¿cómo los vamos a regalar? A ver, va a ser por... Y atrás es un póster. Sí, claro, por eso es el Maxi último, Comic. El último siempre cuadro. Termina patentado en México. Literalmente está patentado. Ya se formó. Lea ya lo patentó. ¿Con qué no me cobra derechos a mí? No, pues está patentado a nombre, digamos, de esta banda lo puede usar sin broncas. Pero bueno, ¿cómo lo regalamos? Van a tener que hablar, vamos a ponerlo en orden, son 4 regalos. Son el 8, el 8x8, el Maxi Comic, el Bulbo clase media y el Bulbo Tengo un hijo pirata, que es el último libro del Bulbo, que casi se agota en el último festo, entonces okay. También hay pocos de ese. A ver, que digan 3 estrellas porno que marcaron su vida. No, porque pues, hay como que sabes quién gana. O sea, bueno, sí, además un Google. Por el ranking. Una pregunta porno. A ver, haznos una pregunta así chida del porno. De pornografía. De pornografía, pero tampoco tan... Para pornófilos, cabrón. No muy clavada. Ok, Ron Jeremy tiene... 600... ¿Qué? Películas. ¿Cuántas películas tienes, Ron Jeremy? ¿Películas? ¿Cómo? Ya películas. Dijiste como 600. Tiene entonces... 600, pero ¿600 cuántas? ¿600 unidades? Ok. O sea, el número exacto de películas porno que ha hecho Ron Jeremy. Ok, las Ahora 4 primeras personas se lo van a llevar en orden. El primero que conteste bien se lleva el Bulbo clase media. Okay. El segundo el 8x8, el tercero el Maxi Comic, el cuarto Tengo un hijo pirata. Señores, vámonos a canción. Pues ahorita regresamos para... excluidas las mujeres en esa pregunta. También. Ah, bueno, pero podemos cambiarla. Y también en los piropos de Mari Carmen y ganaron 2 mujeres. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ahorita te sorprenden, papá. Andan canijas. Bueno, vámonos a canción. Y esto es dedicado a Humberto Ramos, porque dijo que no iba a volver a poner música. Betito, lindo, esta va dedicada a ti, papá. Papucho. ¿Para qué te ahorita vas? Que estás en San Diego, cuando escuches el programa, un beso chiquitín. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Tan bonita. ¿Quién la ve? destrozando corazones. Quien la ve cuando va partiendo plaza, se alborota y le tiene que gritar. ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó, chapatitos! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó esas cositas! ¡Quién pompó! ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? Por autoexplora.com. Entonces, regresamos. Está alterado. ¿Eh? Sergio, ahorita hablamos de eso. Ah, ok, está. Quieto. No. No. Bueno, sí. Clement, el micrófono, güey. Perdón, pues es que ya volvimos. Bueno, esta bonita canción fue dedicada al Ramos que decía: por mi cuenta corre, que no volverán a poner música. Tenga, güey. Y hoy es temporada de convenciones, así. Sí, no, ahora cada que se vaya va a poner una canción de esas nomás dedicada a él. A ver, ya empezaron las respuestas. Al Jucar dice: respuesta, 1700 películas como actor y más de 250 como director. ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Se acerca? Ahí va. Ayla, mujer. Ron Jeremy ha hecho más de 1600 películas a lo largo de su carrera. ¿Pero cuántas exactamente? Hadra Cool, son 264 películas, no. Jabu, no son 700. Te estás muriendo, güey. Y pico. No, ¿sabes qué? Son 1600 y pico. A Jabu yo le regalo un libro nada más porque me cae pico. Porque te albureó, güey. Bueno, a ver, okay. ¿Son 1700? Son 1700 películas como actor y más de 250 como director. No, ahí están revolviendo. Es que se están limitando a Wikipedia. Se están revolviendo películas como productor, como director. O sea, no van a checar la enciclopedia del porno como tú tienes en tu casa y todo. Bueno, aquí dice, tiene una pornoteca, cabrón. Sí, sí, sí. No, ya no, esto lo ve en internet. ¿Sí? No, no es cierto. Ahí en el estudio todo el mundo ya conoce la frase de Sergio, deja de ver porno. Bueno, a veces. ¿A veces? Pero, sí, a veces. No trabaja. Eso es mentira. Por eso es el dibujante más rápido, porque se pasa 8 horas viendo porno y 2 dibujando, pero acaba las páginas. Yo te entiendo, manito, yo también soy pornófilo. Bueno, a ver, entonces, ¿está bien o no? ¿Ha hecho más de 1600 películas a lo largo de su carrera? Sí. ¿Está bien? Ok, Ayla, te acabas de ganar. Fue la primera, así que se gana un bulbo clase media. Eso, mero. Un balazo paquete. No es uno. Sí, solo es uno. Al Ucart, respuesta, 1700 películas como actor y más de 250 como director. ¿Está bien o está mal? No, como director son más. Okay. Y como productor todavía más. Cristian 7, 1750 y contando. ¿Cuántos contando, dijo de dirección? Esa es la mejor respuesta. Ok, Cristian, te acabas de ganar un 8x8. Y contando. Bueno, ¿cuántos dijo que había dirigido? Aquí dice 250. Aquí dice 281. Aquí hay uno que dice, ha participado en 1800 y dirigido en 266. Ese se lo sacó del IMDb. Algo así. ¿Se lo sacó quién o qué? Checó el dato en IMDb. Ah, ok. ¿Este es bueno o es malo? No. No, no vale. No. Entonces quedan el Maxi Comic y queda Tengo un Hijo Pirata. Ya se fue. Pasen a recoger sus regalos aquí a la cabina de Autoexplora. Estamos en Insurgente Sur, no me acuerdo el número, pero a media cuadra del Parque Hundido y muy cerca de aquí de Félix Cuevas. Donde vean chorros de carros estacionados en la banqueta. Uno de los... ¿2000 qué? A ver, Dios, repite. Gracias, Dios. 2235, hasta está. 1235 y contando. Y acabas de demostrar que no escuchas a Dios. Eso soy ateo. No, pero... 1235. Señores, ¿qué viene para Balazo? Entonces ya saben, Ayla y... ¿cuál fue el otro que se ganó? Al Ucart. Repórtense conmigo a mi Twitter y ya saben, tienen que venir a recoger aquí con una identificación, a ver cómo identifican con el Twitter, cabrón. No, no es cierto. Que manden fotos. Repórtense conmigo al Twitter y nos vemos aquí para... una impresión de su avatar. Una impresión de su avatar. Para que pasen a recoger eso. Señores, ¿qué va a pasar con Balazo este año? ¿Qué va a pasar? Estamos muy calladitos, ¿no? Pues es que tratamos de no anunciar hasta que ya lo tenemos. Es como una política. Y ahorita pues ya es bastante seguro. Ya estamos en cotizaciones, ya estamos en armado, ya... O sea, sí vienen bonitas sorpresas para el final del año. No decimos exactamente cuándo, pero próximamente. Y ese es un muy definitivo, próximamente. Haya festo, no haya festo. Haya festo, no haya festo. Por mi lado van a ser 3 libros este año. Va a ser el Bulbo La Furia, es el nuevo libro del Bulbo. Va a ser, ya hablé con Maritza, va a ser Power Nap, el primer tomo de Power Nap. Todavía estamos viendo si va a estar en español y en inglés, o si solamente va a estar en inglés, o qué onda, porque el... Sí, claro. Ya hay gente que lo quiere en inglés también. Y el tercero es, va a ser una reimpresión, voy a jalar catálogo que estaba en Caligrama ahora, Producciones Balazo, va a ser Vini, el primer libro de Vini, pero ya no en versión capulinita, sino serie avestruz. Serie avestruz. No, tamaño carta, igual que los otros Caligrama libros. Va a quedar como la versión capulinita. Tú, Clement. Ah, te entrevista como Balazo. ¿Y usted, señor Clemen, qué va a publicar? No, pues ahí vamos a también estar en Balazo. ¿O sí? Y bueno, van a ser 2 capítulos de Los Perros Salvajes. Decidí, 2 tomos de Los Perros Salvajes. Sí, decidí separarlo mejor en capítulos para que también sean más pequeños y más... que se puedan pagar, cabrón. Pues sí, ¿verdad? Entonces, sí, si te capítulos... esperas al Mamotreto, al final va a costar 500 pesos y nadie lo va a comprar. ¡No, hombre! 500, el Mamotreto va a ser una biblia, hijo. Llevo bosquejadas 12 capítulos. Va a parecer... ¡Ah, hijo! Diccionario no. Médico, cabrón. Sí. Entonces, eso y, bueno, hay algunas cosas que hasta que no estén confirmadas, las vamos a anunciar, pero... Pues, sí, todavía estamos en la danza de precios con impresores. Y... pues nosotros también acá, Tapia y... A ver, perdón. Luis, ¿y ustedes qué van a sacar para vos? Ah, bueno, para este año tenemos planeado sacar esta bella obra de humor decimonónico llamada Aztecas contra Romanos. ¿Cómo no? Okay. Sí, vamos a sacar Aztecas contra Romanos y esperando que Sergio algún día termine Piratas en su webcómic para... No lo creo. ¿No lo vas a terminar? Sí, sí lo creo, pero no este año. No este año, o sea, no todavía este te quedan... No, no este año. Ay, bueno. Pregunta es que... de nuestro productor. ¿Qué pasó? Un minuto. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, Sergio. Entonces, di tus últimas palabras. No, así. Adiós, mundo cruel. En este programa, Diego. Programa, qué divertido. Que me, como siempre, fui el albureado del grupo. Ya, ¿para qué? Bueno, ¿quién te manda a trabajar en porno? Sí, es la parte más divertida. De... Sóbrale la testa. Ándale. me hago más para acá. Pero no. Genial. Nada más no le estés dando la espalda al público, porque no, pues, ya todo el mundo te las conoció. Me mandaron a la orilla, no quieren que salga mi rostro. Que por cierto traes escote de plomero, así que abusado. Eso no es cierto. Ay, bueno, Bachan, gracias por venir aquí a Los Forasteros. No, pues gracias por la invitación. Gracias y bueno. Siempre los estoy oyendo y ahora estoy aquí. Chistoso. Los ganadores, Rasqueranal. Rasqueranal. Ese sería muy buen actor porno. Es cuidado con ese nombre. Sí, en serio. Repórtese a mi Twitter de Gantuz Luis, Cristian-7, Ayla y Al Hukart. Alucard. Le queda estuvimos con Rafa, con Aarón, Rafa, Aarón, te me olvida, perdón, muchachos. Luego, ¿por qué Dios no quiere? Y el Beto Chinas, que nos vino a... Nos vino a acompañar Beto Chinas. Le queremos dar las gracias a Rafa, a Aarón, en la producción, a nuestro productor querido y adorado, Oscar Trinidad. Tuvimos hoy de visita al Beto Chinas, Edgar Manjarres, al Guaco, que ha estado chambeándole durísimo todo el programa. Por eso todos tan contentos. ¿Verdad, mi Guaco? Asómate otra vez, manito. Ya hubo ganadores. Gracias a Dalisa y a Leoco de la Covacha por la información. Sí me la mandaron, pero la verdad es que no dio tiempo de utilizar mucho, aunque algo se mencionó. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana en Los Forasteros. Ya veremos, porque Humberto ya regresan de San Diego aquellos. Mari Carmen todavía no está, ¿verdad? Está de vacaciones, a estar allá en Holanda tomando el sol. Pero bueno, ya es. Nos vemos la próxima semana. Ya regresa Humberto, regresa Olea. Gracias, Sergio. Gracias, Bachan. Gracias, Luis. Gracias, mi vida. Mua. Nos vemos el próximo jueves aquí en Los Forasteros. Salud. ¡Ainos! Bye. Somebody beat them down or hurt them because they got long hair. Listen to the wrong kind of music. Wrong color. Whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police. I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking face. Calculus! ¿Son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.